Algunos satélites, como Europa y Encélado, poseen posiblemente agua líquida bajo su gruesa capa de hielo. El agua es también protagonista de numerosos ritos religiosos. Se sabe de infinidad de ceremonias ligadas al agua. El cristianismo, por ejemplo, ha atribuido tradicionalmente ciertas características al agua bendita. Existe también otro tipo de agua que después de cierto proceso adquieren supuestas propiedades, como el agua vitalizada. Entonces, ¿por qué no solicitarle a nuestro ágil y siempre complaciente operador de audio, Morejón, un tema musical relacionado con el agua? Por favor, mago del máster, agua, payemayá, Elito Rebé y su charangón. Oye, sí. Conmigo han soñado que este año lograré lo que tanto anhelando. Solo tengo que buscar velas de caracoles con una pucha de flor y llevársela al mar. Me miró y me dijo que tuviera fe, que todos mis problemas se los dejaré leguar. Y además que confiar en su llamada, es la dueña del mundo y con su agua mi camino va a limpiar. Yemayá, conmigo Yemayá, límpiame el camino y bendice. y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad. Sí, radio oyente, usted tiene bien orientado su dial, de seguro, en los 99.5 o 99.9, donde la señal de la emisora radial La Voz de la Victoria llega como un potente manantial de ideas, anhelos y realidades, y criterios diversos, a través de este programa de reflexión y debate. Hoy estamos abordando el problema de la falta de abastecimiento de agua en Buenaventura, pero antes reseñamos algunos razonamientos científicos sobre el preciado líquido y ahora nos referiremos al gran humedal donde vivimos nosotros y muchos otros seres vivos. La Siena de Zapata se considera un gran humedal porque es el agua el elemento natural principal del cual dependen todos los ecosistemas y seres vivos, incluyendo al hombre. Por ello, se le otorgó la categoría conservacionista de sitio Ramsar, Convención Ramsar, Irán, 1971, siendo inscripta con el número 1062 como humedal de importancia internacional por el artículo 2.1 del 12 de abril del 2000. 1. ¿Por qué se manifiesta tan pletórica el agua en la Siena de Zapata? ¿De dónde viene? Para responder estas preguntas es necesario trasladarse más al norte, hasta la llanura Habana-Matanzas. Se trata de una extensa zona de rocas carbonatadas, calcificadas, de 25 a 30 millones de años y con una amplia capacidad de infiltrar el agua proveniente de las precipitaciones. En la llanura Habana-Matanzas, las aguas de lluvia pueden penetrar en el suelo hasta 50 y 100 metros de profundidad y trasladarse subterráneamente para alimentar los ríos, la ciénaga y hasta llegar al mar. Esos son los caminos del agua hasta aquí. Conservar el humedal no solo es ético, sino una necesidad por su importante función en el control de la descarga al mar de las aguas subterráneas y superficiales de la porción oriental de la llanura Habana-Matanzas. Y como filtro biológico en la protección de las aguas subterráneas ubicadas en esta área, para disminuir o atenuar la influencia que pueda tener la penetración de la cuña salina y su efecto en la salinización de las fuentes de agua, algo que ha venido ocurriendo en la zona de Viradero Playa Girón y en los pozos ubicados en San Isidro. Los primeros y terceros jueves del mes, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted en esta radio. A través del Máster en Ciencias de la Educación, Julio Antonio Amorín Ponce y sus invitados. Bueno, ya llegamos a Buenaventura a través de los sinuosos y misteriosos caminos del agua. Y gracias también a este programa Anhelos y Realidades. ¿Conoce usted, radio oyente, desde qué fecha Buenaventura dispuso de un acueducto? Pues debo informarle que desde 1905, cuando el emprendedor español Maximino Yebra hizo construir un pozo y tanque de almacenamiento del preciado líquido en La Criolla, que por cierto, siendo declarado hace años como sitio histórico, está hoy en completo abandono. Después, en 1962,

esta situación ustedes la han planteado por diferentes vías? Esta situación la sabe todo el mundo. Aquí en el municipio la saben todos. La sabe el gobierno, la sabe el partido, lo sabe, todos lo saben. Yo propiamente a hidrología, a ver por qué cosas están tantos salieros de agua. ¿Cuál es la respuesta? No tenemos con qué arreglarlo. Esa es la respuesta, ¿eh? No tenemos materiales para arreglarlo. Lo entiendo, claro, las materiales están escasos, está bien, pero yo creo que no se ha hecho un trabajo bueno sobre eso. Ahí entiendo yo, mi opinión. Y yo soy de aquí, porque yo nací aquí. Cuando aquí era del otro gobierno, venía el agua de ahí mismo, de los hablando de la criolla, con un molino de viento, y se abastecía, y esa agua era potable de aquella. ¿Por qué? Pero se barrenó el pozo y salió el azar. Pero de aquella el agua se tomaba era de ahí de la criolla, inclusivamente, todo ese tiempo. ¿Cuántos años te tiene? 77 cumplidos. ¿Y nació en Buenaventura? Aquí mismo. ¿Cómo ustedes, las mujeres, resuelven ese problema para lavar, limpiar, cocinar, hacer todas las tareas que hay que hacer en una casa? Bueno, nosotros como mujer, ama de casa, ¿no?, responsable de todo lo que tú me estás diciendo, de lavar y eso, nosotros somos como que maga, ¿ves? Inventamos siempre y salimos. ¿De dónde proviene? ¿La trae alguna pipa? ¿Hay algo? Sí, aquí en Buenaventura tiene el servicio de agua los martes y viernes. Y la pipa viene y resuelve los problemas casa por casa. Todas las casas que tienen problemas de agua, que tiene la dificultad que no le llega de la calle, siempre la pipa de hidrología abastece esa vivienda. ¿Dos veces en semana? Dos veces en semana. Gracias a eso tenemos agua, si no, no pudieron. Yo mismo que tengo situación con mi mamá y hay que estar lavando cosas. Y me he visto que hice una gota de agua, pero bueno, gracias a esa gente de hidrología, que es verdad que son, sobre todo un muchacho que agarramos un pipero que tiene, Vito, que es muy bueno, y se ocupa de eso y viene toda la semana, viene a veces dos veces a la semana. ¿Cómo usted busca agua para resolver esos problemas? Una pipa que nos sirve agua. ¿Cuántas veces a la semana? Dos veces a la semana. ¿Dos veces a la semana? Ajá. ¿Alguien le ha planteado o le ha dicho las causas por las cuales no hay agua en Buenaventura? Lo primero que te puedo decir es que estas tuberías son de los años 60. Sí. Lo segundo, que yo he oído decir, a mí no me lo ha planteado nadie, pero que no hay presupuesto para tener tuberías nuevas, no hay nada. Y aquí a veces por la noche llega un chorrito que es el que yo tengo ahí con una cinterna puesta ahí para que vaya cayendo y cuando le dé la gana. Así es como ustedes resuelven. Así es como resuelvo yo. Y cuando no tengo agua ahí bien, la pipa me echa ahí y entonces la paso para arriba. ¿Y la calidad del agua cómo es? No, la calidad del agua sí no está tan mala. Esa sí no, más o menos. Porque se coge del acueducto. ¿Y esta situación que tienen ustedes, la tienen otros habitantes aquí de Buenaventura? Más malo todavía, tienen mucha. Mira que aquí hay dos vecinas que no tienen agua porque no le llega el agua, como nosotros no llega. Hay muchas casas como esta de mi papá, que cuando llega el agua hemos abierto un hueco y se ha puesto una vasija para que pueda coger el agua jarrito a jarrito. Cuando la pipa de hidrología tiene problemas, que no tiene combustible, que tiene una rotura, que tiene que irse para Girón, a también abastecer por ahí por Girón, la pipa del campismo resuelve el problema. Es decir, que nosotros sí tenemos déficit de agua. Para mi entender es que la acometida de cada vivienda debe ahí tener problemas, que tienen que arreglar como que la acometida. Porque son las acometidas, cuando tú me dices, las tuberías que están en su suelo, que llegan a las viviendas, es desde el tiempo en que se hizo el primer acueducto en la criolla. Sí. Y que son de hierro. Que son de hierro. El acueducto ese existe todavía en la criolla, pero eso está muy deteriorado. Desde ese entonces empiezan los problemas de Buenaventura. Aquí como algunas casas que tienen cisterna y entonces de noche recogen el agua y después se elevan una turbina para un envase arriba del techo. Bueno, mira, nosotros con la pipa. ¿Cuántas veces viene la pipa? Bueno, algunas veces viene una vez en semana, otras veces viene dos veces en semana, según. ¿Echa agua en todos los tanques de las casas? En todas las cisternas de la casa. Las cisternas. El que tiene cisterna se la echa en la cisterna. El que no tiene cisterna se la echa en un tanque que tiene en el portal de la casa. ¿Me entiendes? Porque si no tiene cisterna, ahora yo tengo cisterna y tengo una turbina. Me la echa ahí, la elevo. Y tengo agua. Pero ¿esa agua es potable? Potable. Pero ¿qué pasa? Mira, otras veces a la tubería que viene de la calle para las casas es de media pulgada. Yo aquí le tengo que poner una manguera de un octavo. Quiere decir que no es nada casa. Y entonces le pegas la boca, chupa, empieza a caer ahí, y déjala ahí. Y hay veces que te llenan la cisterna, pero te llenan la cisterna, solo hace a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana. Estoy hasta echando el chorrito de agua ese para que la llene. La cisterna mía lo que lleva son 500 litros. Anhelos y realidades. amigo radio oyente, como he hecho sufrir y esperar a mi invitado de hoy. ¿Verdad, Damián? Pero Damián es comprensible y sabrá perdonar la necesaria demora en el tratamiento al problema. Dificultades en el abasto de agua en Buenaventura. Entonces llegó el momento suyo, amigo. Y para abordar el problema le traigo una serie de interrogantes que se hacen los buenaventurenses. Primera pregunta, Damián. ¿Qué causas han originado esta difícil situación de carencia de agua por la red del acueducto al poblado de Buenaventura? Primero, buenos días. Primero que todo, buenos días a nuestro audio oyente. Y decir la realidad que nos toca y que en un momento hubo que alejar los pozos por salinización aquí en San Isidro y están ubicados hoy en la zona del límite del poblado de Australia. O sea que ya se alargó la distancia, anda aproximadamente por los 30 kilómetros. Esa es una de las causas que nos lleva a este problema. De las otras que son fundamentales, porque causas hay muchas. El crecimiento poblacional desurbanizado que hay en el territorio. ¿Por qué digo esto? Porque ya hoy se diseñó en un momento el acueducto para una determinada población. Ya hoy todo el mundo sabe que la población de la Siena ha crecido varias veces con relación a cuando realmente eran cenagueros los que vivían en el lugar. Otra de las causas que también nos acarrea a nosotros este problema es el nuevo modelo que se estila hoy en el trabajo por cuenta propia y que las actividades generalmente que realizan estos compañeros generan gran consumo de agua y que la mayoría están ubicados en la misma ruta que se lleva el agua a Buenaventura. Otra de las causas también que tenemos identificada es el indiscriminado derroche por algunos indolentes que no valoran el preciado líquido. Y algo que está de moda en los últimos tiempos, que ya nos toca para toda la vida, y es que tenemos un verano, y es un verano fuerte, los cambios climáticos. Para todo el mundo sabe que el calor ha aumentado, o sea, parte de la provincia se traslada hacia la Ciénaga de Zapata. Y eso nos trae como consigo la mayor demanda en esa época. También otra actividad que realizan algunos pobladores del territorio, que es la actividad del cangrejo. Genera mucho consumo de agua. Y el ataque que en esta misma época no provocan los que vienen de la zona de Hawái Grande y rompe la conductora porque se quieren llevar los cangrejos limpios, atacan el sistema nuestro y nos trae como dificultad a veces la llegada de agua aquí a nuestro territorio. Gracias, Damián. Usted, radio oyente, no sé si seguro se puede preguntar, se puede decir, bueno, hay muchas más causas, como se sabe y como él lo dijo, pero estas son las causas fundamentales. Damián, una segunda pregunta. ¿Existen otros poblados de la Siena con esta misma problemática de no abasto de agua en el territorio? ¿Cuáles son, si lo existe? ¿Cuáles son esas poblaciones que también tienen esta problemática de que hay que llevar el agua en pipa? Mira, hoy nos queda identificado un pedazo en el barrio allá, en el poblado de Guasasa, aproximadamente 400 metros después de la escuela, que en un momento se rehabilitó y nos faltó los recursos. Ya hoy están en el territorio, en algún momento debemos entrar a darle solución final en ese poblado. Nos queda también pendiente aquí en el entronque un pedacito en un barrio que hay que mejorarlo para que tengan la posibilidad de que le llegue un poquitico mejor el agua en ese lugar que tenemos identificado, que ya también contamos con los recursos en el territorio, o sea que es posible y en algún momento debe realizarse. Y desafortunadamente tenemos desprotegido en la zona oriental del territorio por la calidad del agua, o sea, el agua que sea más dulce, el poblado de Cayo Ramona, el Lechal, Bermeja y Playa Girón, que tenemos que abastecerlo por pipa, ya que por la salinización que tienen los pozos, nos cuesta mucho a nosotros tener que trasladar el agua desde la cabecera municipal hacia esos lugares. Hay un ciclo montado. Hoy no se puede decir la realidad definitiva con ese acueducto porque no contamos con los elementos necesarios para poder dar esa información. También aquí podíamos hacernos nosotros, y mi amigo Morejón me está observando, podíamos hacernos nosotros hasta una pregunta también, un poco jocosa. ¿Cuál es el colmo del gran humedal? No tener agua. No tener agua. En este caso, agua potable, nos estamos refiriendo, o sea, que sirva para el consumo humano. Bueno, en este bloque de preguntas me queda otra, Damián. No sé si estás en condiciones, estás fuerte todavía. Sí. O si no te ponemos ahorita una canción, tú verás cómo tú te pones aquí. ¿Tiene la Dirección Municipal de Hidrología confeccionada una estrategia especialmente para enfrentar esta problemática? Y una segunda pregunta te la dejaría ahí, cuando tú me contestes esa. ¿Existe una estrategia, sí o no? Sí, no está. Sí existe. Ahora, ¿puede usted explicarla en este momento a grandes rasgos? O sea, no me va a describir todo, ¿no? O sea, ¿cuál es esa estrategia? Se quiere rehabilitar Pálpite, o sea, aislarlo de la conductora a partir de que Pálpite está identificado técnicamente como un alto consumidor del sistema nuestro, que hemos hecho mediciones y Pálpite entran 56 litros por segundo en la primera calle, y cuando hemos evaluado a la salida donde dice el letrero hasta aquí llegaron los mercenarios, allí se identifican 28, o sea que la cabecera municipal, la parte más fuerte, está subsistiendo con la mitad de lo que consume Pálpite. Dígame. ¿Qué se quiere hacer? Aislar Pálpite de la conductora. Eso lo tenemos identificado, y a partir de que logremos eso, debe llegar más agua aquí a la cabecera municipal y hacer una estrategia de rediseñar todo el sistema de distribución en el barrio de Caletón a partir de que ellos están conectados en la misma que sirve a Buenaventura. O sea, y a partir de ahí poder metrar todos los lugares y poder tener identificado la realidad que debe ser una mejoría el resultado final. Correcto. Bueno, Damián, te propongo a ti y a los radioyentes refrescar un tanto el programa y a nosotros mismos con otro número musical. Entonces, disponga usted, amigo Morejón, del potente sonido de esta radioemisora y disuelva en el éter la canción Agua, los Bam Bam. Transparente y clara, sirve para lavar. Qué bueno.

una en el círculo infantil de Cayo Ramona, para que los niñitos ahí puedan tomar el agua y el refresco, por lo menos con una mayor calidad. Otra que se van a montar, dos en El Echal, una en Bermeja, una en Santo Tomás y la otra en Guasás. Qué bueno, amigo. Y próximamente ya se trabaja en el proyecto y ya se tiene también las conexiones con una inversión extranjera, el montaje de varias plantas también en Playa Girón, que ya en los proyectos están, se ha visitado los lugares y ya próximamente, o sea, no a largo plazo, deben también montarse en Playa Girón estas plantas desalinizadoras. Qué bien, qué bien. ¿Cuánto nos alegramos? Ahora, otra pregunta, Damián. ¿Qué resultaría más caro? ¿Hacer una inversión para rehacer la red hidráulica exterior, por supuesto, completa para Buenaventura, o continuar indefinidamente suministrando agua al poblado a través de pipas? No, indiscutiblemente a nosotros nos cuesta más caro el sistema de ciclo de agua en pipa, a partir de que eso genera una serie de gastos que, aunque no lo sepan los audioyentes, afecta el salario de los trabajadores nuestros. Lo ideal sería tener ya todas las posibilidades para poder tirar todo el sistema nuevo, pero hoy no podemos definir una fecha porque el país no está en condiciones de asumir esa inversión. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Correcto. Sí, Radio Escucha. Este es el programa Anhelos y Realidades, que posibilita estrechar las relaciones entre el pueblo cenaguero y sus dirigentes. Aquí se informa, se debate respetuosamente, se encuentran y desencuentran las opiniones. En fin, es una vía más para reflexionar y debatir sobre los disímiles problemas que afectan la vida socioeconómica y medioambiental en la Ciénaga de Zapata. Bien, Damián, estamos llegando al final del programa y le propongo concluir con esta pregunta. Una pregunta que es el pollo del arroz con pollo, porque si nosotros seguimos haciendo preguntas y usted contestando, pero no llegamos a esta, la gente va a decir, bueno, no voy a escuchar más el programa porque no encuentro la lógica. La pregunta es la siguiente, amigo radio oyente, y se la hacemos a la persona indicada, al director municipal de hidrología, Damián. Damián, ¿cuándo se resolverá definitivamente el problema de la falta de abasto de agua al poblado de Buenaventura? Bueno, definitivamente esa respuesta no la tenemos hoy en nuestras manos. Hay muchas causas que inciden y todo el mundo sabe que nosotros somos un país bloqueado y dependemos a veces de muchas inversiones. Hoy la realidad es que no se puede decir fecha. Ajá, Damián. Y una cosa, una pregunta que a mí me surge ahora, ¿no? Para que los radioyentes pues tengan, sigan el programa con un objetivo. Damián, usted hablaba ahorita de una serie de plantas desalinizadoras, ¿no? Que ya se tienen en el territorio o están en la provincia. ¿Están aquí en las plantas o todavía no han llegado aquí al territorio? Sí, positivo. Están aquí ya ubicadas ahí en el CIMA. Correcto. Ya definitivamente le toca a la Delegación de Recursos Hidráulicos asumir todo lo que sea relacionado con el montaje. Eso es una gran noticia. Ahora, yo le sugiero, ¿no?, que usted es el que define la estrategia en el municipio. A ver si aparece otra planta para ir ayudando al poblado de Buenaventura, aunque no es el problema de la salinización el problema en Buenaventura, sino es el problema del abasto de agua, que son dos cosas diferentes. O sea, no es que llegue como en Girón, que llegue el agua, pero no se puede tomar porque tiene mucha sal, para hablarle en el idioma cotidiano. Ese no es el caso de Buenaventura. El caso de Buenaventura es que no llega el agua. ¿Es así, verdad? Es correcto. Ajá. Pero de todas maneras, Buenaventura puede decir, bueno, nos van a tener en cuenta. Hidrología siempre tiene en cuenta a nuestra población. y creo que Buenaventura no se quedará detrás en esa estrategia, ¿verdad? No, nosotros no vamos a desproteger nunca estos lugares. La realidad es que el resultado final casi siempre de todas estas acciones que hemos mencionado, que queremos hacer desde nuestra dirección, debe dar como resultado final una mejoría en el lugar. Muy bien, la mejora es la que usted planteó en las otras preguntas, es decir, impulsar más el agua, hacer un estudio en Pápite para que Pápite independizarlo de la red que sigue para acá. Muy bien, creo, amigos radio oyentes, que la respuesta debe satisfacer algunas demandas, no todas, es lógico, eso nos pasa. En la vida nos pasa diariamente que todo lo que anhelamos no son las realidades. Queridos amigos, hemos arribado al final del programa, al igual que lo hace el agua a través de sus sinuosos caminos subterráneos hasta la histórica Bahía de Cochinos y la espaciosa Ensenada de la Broa. Gracias a Damián por su participación y a ustedes también, puesto que para los oyentes trabaja el equipo de periodistas y operadores de audios de la emisora La Voz de la Victoria. Buenas tardes y feliz día les desea su amigo de siempre, Julio Antonio Amorín Ponce. Hasta el jueves 1 de marzo. El silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la manta y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la manta. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber esto. Gente que viene y gente que va, tiene que haber esto. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber esto. El extranjero y el nacional, tiene que haber esto. Debajo de la cama está el mar. Tiene que haber esto. Hay pa' que haya mundo y